Bueno, como siempre, buenos días y una vez pasada la Semana Santa retomamos la rutina diaria y la actividad propia de cada una de las áreas del ayuntamiento. En esta ocasión venimos a presentar un proyecto que ya hace tiempo se nos solicitó la colaboración y nos parecía muy interesante. Vamos a ponerlo en marcha coincidiendo prácticamente con las actividades del Día del Libro, la Feria del Libro, porque muchos de los talleres guardan una estrecha relación con esta temática. Pero de alguna manera queríamos destacarlo porque queremos seguir mirando en femenino, aunque sea a otro país. El título del proyecto de los talleres es el Magreb con ojos de mujer, y de alguna manera lo que se pretende desde la asociación, que ahora Águeda os explicará más despacio, Águeda explicará más despacio, se pretende que volvamos nuestra mirada también hacia ese otro sur. Andalucía, bueno, es el sur del sur, pero todavía nos queda otro por detrás, que es el Magreb, donde la situación, si difícil es la de las mujeres en España, en el Magreb lo es aún peor. Esta asociación ya ha editado un DVD, que intentaremos trabajar con él, sobre ocho visiones de mujeres, tanto españolas como de las propias magrebíes, sobre las otras mujeres que viven allí. Cómo el peso de la familia sigue recayendo sobre ellas, cómo siguen siendo las grandes olvidadas, cómo siguen teniendo que callar, tapar y obedecer. Nosotros solo pretendemos eso, que conozcamos esa otra vida de las mujeres, porque solo conociendo seremos tolerantes. Y bueno, y desde aquí vamos a seguir trabajando por el conocimiento, por la tolerancia y por el respeto. Así que Águeda os lee, os va a desgranar en qué va a consistir. Hay una serie de actividades que de verdad yo creo que van a ser muy interesantes, unas por atractivas, otras por culturales. Yo creo que la propia dinámica puede ofrecernos una visión nueva, amplia, completa y respetuosa de las mujeres del Magreb. Así que Bueno, pues buenos días. Paso a leeros un poco quién propone este proyecto y en qué consiste, y luego resumo las actividades. Os lo leo porque de memoria no me ha dado tiempo a aprendérmelo en Semana Santa. Este proyecto viene propuesto por Solidaridad Internacional, que es una organización no gubernamental para el desarrollo, no confesional, progresista e independiente, formada por la Fundación Solidaridad Internacional y cuatro asociaciones autonómicas. Desde 1986 trabajan apoyando a las poblaciones más desfavorecidas de los países del sur a través de identificación y ejecución de proyectos de cooperación para el desarrollo y de acción humanitaria, la realización de actividades de educación para el desarrollo y de sensibilización y la promoción y difusión del comercio justo. Este proyecto, que se llama El Magreb con ojos de mujer, persigue acercar a la población española aspectos históricos y culturales de los países que conforman el Magreb y su incidencia en los procesos de cambio y desarrollo socioeconómico, con un enfoque de género y promoviendo la diversidad cultural. Entonces, dentro del proyecto, las actividades que se van a realizar van a ser: del 18 al 30 de abril habrá una exposición que es El Magreb con ojos de mujer. La exposición va a estar ubicada en la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo. Va a estar durante la Feria del Libro, si hace buen tiempo y se puede, va a estar fuera, y el resto del tiempo estará colocada dentro de la biblioteca. Los días 18, 19 y 20 de abril, pues vamos a tener un taller de danza del Magreb. Se va a hacer en el Polideportivo Municipal, así que invito a todas las mujeres y todos los hombres que tengan ganas de bailar a que se vengan. El 23 de abril se va a trabajar con los dos colegios, con el Colegio San Sebastián y el Colegio Virgen de Gracia, en una narración de cuentos del Magreb, dirigido a alumnados de estos dos colegios, que también se va a llevar a cabo en la Biblioteca Pública Municipal. El 23 de abril también, pero por la tarde, va a haber un taller que se llama El origen de las palabras comunes, de 6 a 8, que se va a dar también en la Biblioteca Pública, y el 25 de abril terminamos con un taller de cultura magrebí, también por la tarde, en la Biblioteca Pública Municipal. Y nada más, con eso terminamos el proyecto, que esperemos que sea interesante y que todo el mundo que tenga ganas, pues para apuntarse a los diferentes talleres, pues pueden bien pasarse por la biblioteca o bien pasarse por el ayuntamiento y preguntar por mí, y se apuntan a los talleres y que lo pasemos bien. Y ya está. Gracias. Yo tengo preguntas. Si me gustaría preguntar cuáles serían los puntos más importantes que os gustaría que la gente recibiese, ¿no? Una vez terminada toda esta, todo este ciclo, el sabor de boca o la reflexión que quedase, ¿no? Contesto yo por la parte, al menos lo que a mí me gustaría que ocurriera, que nos diéramos cuenta de que somos iguales, ¿no? De que no somos distintas, de que la trayectoria en femenino es la misma, de que, bueno, pues porque haya por ahí un mar, eso no nos separa, muy al contrario, yo creo que nos une. Y como el propio uno de los talleres precisamente que se llama El origen de palabras comunes o algo así, no lo recuerdo bien, yo creo que eso va a poner de manifiesto eso, cuán parecidas somos, y que aprendamos a recorrer el camino juntas, que no separadas, la unión siempre ha hecho la fuerza y estamos aquí para eso. Estos talleres no son ni más ni menos que la punta del iceberg, digamos, de un proyecto a más largo plazo que intentaremos desarrollar a lo largo de casi 2 años, si todo va como esperamos, porque de verdad, primero somos mujeres y luego nos pondremos un chador o nos pondremos, yo qué sé, una túnica de Hare Krishna, da un poco igual, pero primero somos mujeres. Y como mujeres tenemos que aprender unas de otras. Lo que aquí llevemos avanzado, que sirva de acicate para ellas, y a la inversa, cuanto ellas nos puedan enseñar, bienvenido sea. Yo solo pretendo eso, que nos conozcamos, que nos respetemos y que veamos que primero mujeres, y luego del Magreb o de Andalucía o de España, más rubia o más morena, pero en femenino. Recuerdo una... ciclo en el que hablaba ahí acerca de la, sobre todo para objetivizar un poquito más el papel de la mujer rural, ¿verdad? Sí. ¿Se puede establecer de alguna manera algún tipo de paralelismo? Todo el paralelismo. Hace un tiempo yo precisamente participé en un proyecto, el proyecto Alcarahuilla, que nos trasladó a la zona de Túnez. Y a la zona de interior, a la parte más pobre. Efectivamente, la mujer rural, todas no, pero la mujer rural de la Andalucía profunda, que todavía quede por ahí, se parece bastante, o se puede parecer bastante, aunque aquello es mucho más duro, pero todavía se puede parecer bastante a las condiciones de vida y a las condiciones económicas que aquellas mujeres viven. Sobre todo en la zona de interior, insisto, suele pasar pues como aquí en Andalucía. Una cosa es el interior, la Andalucía profunda esa que todavía van quedando, aunque sean reductos, y bueno, y luego están las grandes capitales y las zonas portuarias y todo eso, evidentemente. Esas diferencias todavía yo creo que persisten. ¿Tú? ¿Qué opinas? No, yo añadir solamente que bueno, que con este proyecto lo que se intenta también un poco es concienciar de que no hay unas culturas mejores que otras, que todas las culturas somos complementarias y que podemos enseñarnos mucho y aprender mucho, que es un proyecto con ojos de mujer, pero que está abierto a todo el mundo, mujeres y hombres, porque creo que este aprendizaje es para todos y para todas, no solamente para nosotras. Es más, cuantos más hombres se impliquen en este aprendizaje, muchísimo mejor. Y que es un proyecto que además se va a llevar a los institutos y a los colegios, ¿no? Porque la base del futuro está en nuestros niños y nuestras niñas. Entonces, cuanto antes empecemos a educar en la tolerancia y en que vean que hay otras personas, otros mundos, de iguales, similares características, con diferencias, determinado por la situación de cada uno, de cada una, pues muchísimo mejor para todos, ¿no? Porque aprenderán, sobre todo porque hay un proceso migratorio, uh-huh, y aprenderán a tolerar mucho mejor a los que vengan de fuera. Y eso es muy importante. Y ya que con eso acabo.